Amables oyentes, hemos venido explicando los problemas que planteaba la cultura griega al judaísmo que se había dispersado por Europa. Sobre todo porque, si bien los judíos rechazaban todo lo que tenía que ver con el paganismo en sus expresiones más evidentes, estaban siendo influidos por el pensamiento helénico, por el pensamiento griego, particularmente por la inquietud intelectual de los griegos que querían saber más acerca de la religión judía, y el continuo criticismo, los interrogatorios, los debates, los argumentos de un lado y otro iban causando un cambio en la mentalidad y, por otra parte, las restricciones que los grandes maestros judíos ponían por delante a quienes desde el judaísmo pretendían conocer más acerca del pensamiento griego. Hay una historia acerca de un joven rabino llamado Bendama que le preguntó a su tío si podía estudiar la filosofía griega. Es una historia de aquellos años anteriores al advenimiento de Jesucristo. El rabino joven dijo al rabino mayor: yo domino completamente la ley en cada uno de los aspectos, la ley judía, pero quisiera saber si puedo estudiar también el pensamiento griego, la filosofía griega. Y entonces el tío, que también era un rabino anciano, le contestó lo siguiente: ve y busca qué hora puedes hallar para estudiar la filosofía griega, siempre que esa hora no forme parte ni del día ni de la noche. Repito la respuesta: ve y busca una hora para que puedas estudiar la filosofía griega, siempre que esa hora no forme parte ni del día ni de la noche. Esta prohibición era muy común, y entonces el estudio de la filosofía griega tenía que ser clandestino, oculto, secreto. Y evidentemente muchos eruditos judíos a escondidas hicieron ese estudio, porque no podían sustraerse a la influencia helenística ni tampoco evitar la curiosidad que tenían interiormente o la necesidad intelectual de responder a los argumentos y a la crítica helénica. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que los judíos de la dispersión no hablaban hebreo ni leían hebreo y necesitaban tener una Biblia en su propio idioma, es decir, una Biblia griega, una Biblia que fuera una traducción griega del Antiguo Testamento. Ese era su propio lenguaje, era el que hablaban todos los días. Y así nos ha llegado esa traducción griega del Antiguo Testamento que se llamó la Septuaginta y que es citada con frecuencia, aunque de un modo libre, en el Nuevo Testamento. Y no tenemos que maravillarnos de que la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento, fuera la Biblia del pueblo, no solamente allí en el mundo helénico, sino también en Galilea y aún en Judea, porque la lengua hebrea ya no era la lengua vulgar de Palestina, sino que allí la mayoría entendía el griego, por lo menos en las ciudades, y entonces a causa de los intercambios con los helenistas, con los gentiles y el comercio y otras razones, la gente estaba familiarizada con el griego. Y aunque se dedicaba mucha atención a los manuscritos hebreos de la Biblia, el caso es que los manuscritos griegos eran más populares, eran más baratos y eran más comprensibles para la gente común. Por eso esta versión griega se había originado primero en la necesidad de los helenistas, que en general desconocían el hebreo, como acabamos de decir, pero había una curiosidad natural de conocer los libros sagrados, no solamente por parte de los judíos residentes allí en el mundo griego, en Alejandría y en otras partes, sino también por parte de los que no eran judíos y que, viendo esa comunidad que se había injertado entre ellos, querían comprenderla mejor. Entonces, los principales gobernantes y los principales eruditos de aquellas épocas tuvieron interés en conocer algo más acerca del origen de las escrituras hebreas, de las escrituras judías. Y esta traducción fue estimulada por los monarcas, estimulada por los personajes influyentes, no solo judíos, sino también los de la cultura helénica. Así que podemos encontrar en la versión griega del Antiguo Testamento una cantidad de rasgos de esas influencias, y no sabemos exactamente cómo fue compuesta. Es decir, no conocemos exactamente cuál fue el proceso de traducción. Sí sabemos que hubo inquietudes indispensables de comprender que se formaron en el mundo griego para llegar a tener una traducción que a su vez recibiera la aprobación formal del Sanedrín judío de Alejandría. Así que se sugiere o se supone que el Pentateuco fue traducido al griego por sugerencia de Ptolomeo II, o Filadelfo, y están de acuerdo los relatos judíos en esta posibilidad. Ellos describen la traducción del Pentateuco bajo el gobierno de Ptolomeo, y además se acepta que esa traducción tuvo un tremendo valor desde el punto de vista literario y desde el punto de vista sagrado también. Después ha habido traducciones que son discutibles, como la traducción del libro de Daniel, que tuvo que ser hecha de nuevo porque la original resultó defectuosa, y poco a poco se fueron produciendo los demás libros del Antiguo Testamento, desconociéndose los detalles. En realidad nada se puede afirmar categóricamente, pero la versión en conjunto lleva el nombre de los 70 o de la Septuaginta, y en conformidad con los relatos que existen, se dice que se llama los 70 porque hubo 70 o 71 eruditos que trabajaron en esa versión. Todo esto no se puede afirmar, amables oyentes. Forma parte de la leyenda de una época en que no todos los acontecimientos eran registrados. Lo que sí sabemos es que esa versión fue utilizada en la época del Señor Jesucristo, y que el canon del Antiguo Testamento estaba prácticamente establecido en Palestina. Fue aceptado por los traductores alejandrinos, se admitieron algunos apócrifos en la Biblia griega, y además la ordenación hebrea del texto en la ley, los profetas, los escritos sagrados, los hagiógrafos, fueron ordenados de distinta manera. Hubo 22 libros entre históricos, proféticos y poéticos, en vez de 24 como los hebreos. Las divisiones eran distintas, son también distintas las divisiones que tenemos ahora en las versiones cristianas, pero el contenido es siempre el mismo. Y desde el punto de vista de nuestro estudio, de nuestras charlas un poco informales, amables oyentes, lo que importa es que un grupo de eruditos, que no sabemos si fue 70, si fue 71, si fueron más, si fueron menos, se ocuparon de traducir el Antiguo Testamento para uso de los judíos y demás religiosos y demás investigadores en el mundo griego. Y seguiremos otro día, porque hoy terminó nuestro tiempo.